siente. Quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bienvenido al programa Viernes de Sanata. Ahora estoy tentada. No, pero no, hola a todos. Que estamos al aire, ¿estás distraído? Hola Fer, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, ¿por qué gritás? Como estoy contento, pasa que no me habías avisado y de repente me encontré con que estábamos al aire, en vivo. Hace mucho, mucho que no nos vemos. La verdad que sí, la verdad que anduve de 10, me vino muy bien este corte. Sí, la verdad que sí. Esta distancia que pusimos. Sí, la verdad que la distancia sirvió. Estoy con mucha pila, mucha garra. Seguramente en dos o tres programas se me vuelva a quedar sin garra, sin pila, sin todo. Pero bueno, por ahora, de 10. Bueno, volvimos en mayo al final. Habíamos hecho en abril y se demoró un mes. Te pongo todo con vos. Estoy medio con tos igual, no estoy como en un día para... ¿Querés mirar un té? Dale. Mientras tanto te quería decir que en todo este tiempo que no nos vimos, pasaron muchas cosas. Viste, pasan cosas además de nosotros. Y no estuvimos en enero, por ejemplo, no estuvimos al aire. No estuvimos al aire, en febrero tampoco, en marzo tampoco y en abril tampoco. Enero y febrero, dos meses calientes. Zarpados. Calientes no solo por el verano. Yo estuve en Río, así que sí, muy, la verdad que muy picantes. No, bueno, estoy contando, la gente. Fue un congreso de penal. Dale. De penal, en la canchita de fútbol de los brazucas. No, no puedo, estoy excedido de peso, la verdad que estoy complicado a nivel. ¿Sí, de peso? Sí. Me voy colorada, pensé que era un programa serio. Escúchame, ¿querés que recordemos un poquito? Ya has repasado lo de Nisman, 18F. No sé ya, si es pasado. Ya pasó hace mucho tiempo, pero justamente pasado, presente y futuro. Hace, bueno, esto de revelar que no estamos en vivo, pero tuve lugar casi 4 meses. Sí, pero ahora tuvo lugar la famosa junta médica entre... Ah, los obstáculos de Arroyo Salgado, sí, a la investigación. Yo eso no lo suscribo. Yo eso no lo suscribo. ¿Vos querés hablar un poco de eso? No, no querés decir nada. ¿Porque vos la conocés? No. ¿Qué? ¿Laburaste con...? No, me laburaste con... No. Bueno, no. ¿Otra vez Colorado? No, bueno, está bien, pero es un tema picante. ¿No querés hablar de otra cosa? No, solamente quiero decir que en un primer momento se veía estaba todo el país, más o menos, o sea, creo que todo el país interesado en que se descubra, digamos, qué es lo que había pasado con hoy no. Con el fiscal. Y no sé hoy qué pasó, pero veo que la señora, o sea, la verdad que... Lo que ¿quién es la señora? La señora es la ex... esposa de joven, que creo que también es jueza federal, pero según dicen el juzgado estaba parado, no sé. ¿Puede ser? No sé, dicen eso. No sé, no. Esto no lo suscribo en serio. Escúchame, la señora tiene casi tu edad. ¿En serio? No. Nah. ¿Pero cuánto tenés? 37, 38. No, quería decir en serio, ¿cómo hace para seguir trabajando como jueza en todo esto? Siempre fue una mina muy laburante, muy laburante, muy... No, yo no tengo dudas, yo no estoy poniendo en dudas eso, pero digo, realmente, ¿cómo hace una persona en este momento así para no estar con licencia, según lo que entiendo? Desconozco. Bueno, mi cargo efectivo está en ese jugador. Lo que yo veo, yo nunca vi la causa, por supuesto, pero lo que veo es que hay, como que cada vez que se quiere avanzar o hacer alguna medida de prueba, siempre hay obstáculos, no sé cuál sería... Si es la intimidad de Nisman, ¿no? ¿Qué otros temas tenemos en agenda? bueno, tenemos también relacionado con esto, porque lo de Nisman dio lugar al 18F y lo de 18F da lugar al Código Procesal Penal, que también de alguna manera este partido judicial que se blanqueó en febrero viene, digamos, actuando de una manera bastante opositora a este nuevo sistema de procesal, ¿está bien, no? Procesal sería constitucional, que es un sistema acusatorio. ¿Qué? ¿Por qué divagando? ¿Qué? Te pusiste nervioso. ¿Querés que, no sé, que hagamos? ¿No se puede arrancar de vuelta? ¿Cómo? No, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí, está bien, estoy preocupado. Vamos a trabajo, ¿tú? ¿Por qué? ¿Vos qué tenés que ver? No, está bien, no tengo nada que ver, nada, qué sé yo, no sé. Pero bueno, dale, avancemos. Entonces, ¿no tenemos nada que no tenga que ver con la justicia acá en la agenda, a ver? No, hoy tenemos un programa muy importante que tiene que ver con todo esto. Bueno, primero vamos a hablar con nuestro jefe, que es Gabriel Sampaio. Muy bien. Me enteré igual hace 2 meses que es nuestro jefe, pero viene ejerciendo su rol de una manera activa. Hostigadora también. Sí, no, a mí me volvió loca. Sí, yo no sé por qué lo sumamos al grupo de WhatsApp. Deberíamos haber tenido cierta distancia y cierto, pero bueno, uno no se da cuenta. No sé, pero con esa carita de bueno que tiene, te digo que manda mensajes bomba. Sí, bastante. Pero bueno. Sí, de hecho lo derivé con vos. Le dije que en tu caso vos eras mi jefa. Por Facebook, por WhatsApp, por todos los medios posibles. Y bueno, entrevistamos a él luego. Y también vamos a hablar con Diego Latrónico, que es secretario de prensa de los judiciales de la ciudad, de la lista azul y blanca, después de la intervención, que, bueno, por eso, todo esto se vincula con todo lo que vino pasando este año, con la intervención de Piumato, uno de los embanderados del 18F, a la seccional 2, que derivó también algo positivo, que es la formación de un nuevo gremio que podría llegar a representar a otro sector de los empleados funcionarios del Poder Judicial que no venía siendo representado claramente por Piumato. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente un poco cómo está eso, y vamos a hablar también sobre las leyes de implementación que están intentando poner en marcha un código procesal, que bueno, no sé qué va a pasar con eso. Esta semana estuvo Gil Jarbó y Esther Amani Martínez que expusieron ante la comisión bicameral. Sí, Gil Jarbó fue fue bastante atacada, digamos, como por la oposición. Tenía miedo que digas algo ya también, o sea, me cierras también las puertas de la procuración. Cerré las puertas de Cuba de Arroyo Salgado. ¿Qué? No, bueno, la gente tiene influencia, también me complicás en otros ámbitos de la hora, pero vos querés que te quede en la calle. Si me retracto de todo, y ¿qué podríamos? ¿Cómo es el derecho a réplica? No, yo sí, vos, ¿cómo garantizás el derecho a réplica? No, yo sí, vos después me das laburo, lugar para vivir o lo que fuera, está todo bien, mi tipo, si no. No, pero bueno, esto que nombraste es que algo es importante porque la verdad que fue como atacada, digamos, por. Se aprovechó la oportunidad para. La intervención de Diana Conti es para resaltar. Y bueno, y después también sí, estuvo hablando Estela Mari Martínez y demás. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso. Bastante actual e interesante, y aparte muy vinculado a nuestro programa, que es el sistema de justicia. Correcto. Y año fue tremendo. Lo que sí, bueno, entre tantas otras cosas que. Bueno, hay muchas cosas que leía que el 90% de las cosas que sí no las comparto, pero creo que en el 10% de las cosas que en realidad no estás diciendo es que, bueno, entiendo que despediste a Mauro. ¿Mauro? ¿Qué pasa con Mauro? No sé, no está acá, entendí que lo había despedido. Lo cual me parecía apropiado, porque las columnas eran muy berretas, muy aburridas, muy conservadoras, no sé, pero eran, la verdad, muy conservadoras. Yo creería que la propuesta del programa es otra. Así que, bueno, nada, muy feliz, muy contento. Lo que pasa es que Mauro cuida su imagen. A diferencia nuestra, que estamos... Vamos a buscar laburo juntos. Sí. Tipo... Pillo, más pillo que nosotros. Puede ser, más... Capaz que por eso se borró, porque no le convenía estar con nosotros. Tal vez lo está pensando, lo está evaluando. Mauro, te estamos reclamando. Por favor, te pedimos que vuelvas. Bueno, entenderíamos que tal otro programa va a estar. Hoy tuvo un... Quiero pensar que tuvo algo importante que hacer. Está de novio, me parece. Está con una chica. Después un tema romántico en Facebook el otro día. ¿Y vos en qué andas? ¿Tu Facebook? Hace rato no tengo novedades tuyas copadas por Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, los que te seguimos, los que siempre faltan, no sé, no está tan picante como antes. Te estás llamando, atendé, ¿eh? No, en este momento el teléfono. Bueno, así que podríamos empezar con... Dale, el mismo tema. No sé, ¿algo más quieres contar de todos estos meses que no nos vimos? No tengo nada que quiera comunicarle al público. ¿No? No. ¿No te pasó nada? ¿Estuviste en Río? ¿Nada para contar? ¿Nada divertido? Justamente, no son cosas para comunicarlas con público. Me pasaron muchas cosas, la verdad. Pero otra vez te pones colorado. ¿Qué pasa? No, para nada. Te afectó el inicio del programa para mí. Yo creo que debe haber sido eso. Che, bueno, ibas a elegir un tema vos, de Chile. Sí, quiero elegir un tema que venía escuchando justamente en el auto cuando venía camino acá. Muchacha de Fito Páez. Lo quiero compartir con todos ustedes. ¡Disfrútalo! No lo conozco. ¿Qué? No lo conozco. Bueno, eso no quiere decir que no sea bueno. Al contrario. A ver. corazón fue vivir, fue perderme ahí donde no quisiste meterte al fin. Igual que niño yo te abrí mi mundo de flores mágicas, de amor profundo, y vos fuiste esa chica enamorada, y un día te fuiste mientras llorabas a buscar la vida. Bueno, tenemos con nosotros a... Le voy a poner más garra porque... Sí, sí. Tenemos con nosotros al director de la radio, el flamante director de la radio, y por ende nuestro jefe, si se quiere, Gabriel Sampaio, con lo cual, bueno, en verdad estamos robándole un poco de su tiempo, que gentilmente entiendo que nos va a regalar, hay que ver cuánto tiempo tiene para esta entrevista. Sí, tiempo de calidad, porque lo único que hace es retarnos. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, a ver, Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Y acá andamos, tranquilo, no sé si podría decir, porque siempre con Karina todo es muy, pero muy movido, pero bueno, qué sé yo, acá estamos. Estábamos hablando re bien de vos, Gaby, y lo tranquilo que estás y lo comprensivo que sos con nosotros. Estábamos hablando de eso. Ah, sí. Sí, bueno, está bien, entiendo un poco al público, es bueno. Entiendo que toda la presión para que salgamos al aire es por, bueno, el rating que nosotros generamos y las expectativas que había por nuestro regreso, si se quiere. Pero bueno, más allá de la presión, el tema es que acá no llega la guita, no llegan los recursos, yo no sé cómo es esto. No, bueno, eso lo van a tener que manejar con el director ejecutivo, ¿viste? No, esta burocracia no va. Estamos justamente en este programa, tratamos de hablar en contra de todas las burocracias del sistema de justicia, y ahora nos encontramos con lo mismo en la radio. Queremos, y bueno, escuchame, contanos un poquito de cómo viene Radio Utopía. Y bueno, que Radio Utopía viene creciendo bastante en este último tiempo, desde que soy el nuevo director. Bueno, listo. Con mucha humildad. No, en serio, viene creciendo, hemos sumado varios programas nuevos, ha crecido bastante la grilla de programas, hemos incorporado la semana pasada un programa desde Uruguay, desde Punta Rieles, de esa cárcel, unos chicos que están haciendo un programa muy copado, que han hecho una especie de demo, que ya salió al aire, y el próximo lunes va a salir el programa original, que la verdad que está muy bueno, lo hacen muy bien. Y bueno, después tenemos programas nuevos también, Retumba la Radio, desde la el Federal. ¿De dónde? También de Esquel, la unidad número 14. Che, Gaby, ¿y cómo, perdón que te interrumpa? ¿Cómo? Siempre lo hace, disculpala, por favor. Pero no, porque me interesa, porque hay, la gente quizás que escucha no sabe, ¿cómo es que se llega a hacer una radio dentro de una cárcel? Porque uno en general piensa que es algo, no sabemos ni lo que pasa adentro de las cárceles y es difícil que salga algo desde ahí adentro para el exterior. Bueno, sí, primero que nada es muy difícil lograr, justamente lo que vos decías, la burocracia, ¿no? Toda la burocracia del sistema penitenciario hace que esto sea muy difícil cuando tendría que ser algo tan fácil como hacer escuchar la voz de la gente, ¿no? En el medio libre, porque son parte de la sociedad, no nos olvidemos de eso. Y sí, la burocracia del servicio hace que esto sea muy difícil, hay muchas trabas al principio, pues bueno, más allá de eso, una vez que se puede lograr comenzar con el programa, siempre surgen problemas propios de adversario, ¿no? Que uno no lo puede evitar, y siempre por un motivo o por otro, en algún momento tenemos que repetir un programa porque los chicos no llegaron a grabarlo, porque tuvieron un inconveniente de cualquier índole, ¿no? Es complicado. Pero el servicio en general es como, o sea, esto no sé, ¿está avisado el director del servicio penitenciario o lo manejan directamente con la unidad? ¿Cómo es eso formalmente, digo? Sí, formalmente, sí, hay que hablar con la cabeza, que es el director de la unidad, y bueno, él es el que habla después con el jefe de penal y bueno, toda esa cadena de jerarquías que hay dentro del servicio, pero partiendo del director para abajo. Te puedo hacer una pregunta que me parece sumamente importante. Recién dijiste que a veces tenés que, ellos tienen algún inconveniente y tenés que repetir los programas. ¿Ese tipo de privilegios va a aplicar también para nosotros? No, porque esto es una excepción para el medio, o sea, digamos, para los que están privados de su libertad. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo y la libertad. Está muy bien, está muy bien. Che, qué interesante. Y en general, esto está pasando, ¿cuántas unidades están participando de esto? ¿Cómo? ¿En cuántas cárceles están haciendo radio de pensamiento penal? Y actualmente tenemos, a ver, Retumba la Radio, que es una, Sinvergüenzas, que es otro programa también que sale de otra cárcel, de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo que el viento dejó? Esos dos están en libertad todavía. Está bien. No, tenemos tres y estamos en vísperas de incorporar una más. David, así que en cualquier momento, vamos, una más. Bueno, buenísimo. Queremos que, nos desees suerte en este año 2015, que el año pasado no estuviste con nosotros. Sí, mucha suerte, pónganle pilas, traten de que los programas lleguen en tiempo y forma para que los puedan subir. Y bueno, nada, eso. Eso fue ¿nos está diciendo suerte o nos está cagando a pedos? No se entiende muy bien la diferencia. Lo dejo a su criterio. Sensión, si estás a Karina Olga. Bueno, muy bien. Bueno, Gaby, gracias entonces por tu tiempo y te mandamos un beso grande. No, por favor, gracias a ustedes y suerte con el programa. Abrazo. Es tremendo, yo te digo que nos tiene, pero mis viejos me hablan así. Yo la verdad que no sé qué voy a hacer, porque ya, de por sí el programa es muy estresante por tenerte al lado, y si ahora encima la cabeza de la radio va a ser este muchacho, se nos va a complicar bastante. Es complicado, yo te digo, toda la semana, no sé si lo puedo denunciar acá públicamente, pero toda la semana es como, yo recibo como un hostigamiento por mensajes de, che, ¿qué pasa? Che, la están bardeando, che, o sea, es algo que no, a veces, no sé, ya sueño con Gaby. Bueno, tema aparte, ¿pero vos decís que hay violencia de género? No sé si, no toquemos el tema ese porque... Ah, bueno, qué sé yo, no sé. No, tampoco le voy a acusar de algo así, pero es complicado. O sea, mirá que para que lo diga yo... Que eso es complicado. Vos que tenés ciertos prejuicios. Está bien. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora vos que sos la productora, la manager de este programa? Ah, no sé, ahora podríamos poner algún tema de... ¿De qué? De ¿no música? Si no, pues si no es que podría tener el tema. No sé, alguna... ¿Estás en mola? No había pensado, porque en realidad le quería preguntar a Gaby qué tema quería, no se le preguntamos. Bueno, entonces vamos a dejar que Gaby, el director de la radio, sea el que elija el tema, ¿te parece? Dale. Bueno, que nos sorprenda, a ver... Esperando. Bueno, volvimos. Bueno, el tema que eligió Gaby, ponele. ¿Qué te pareció, Fer? Excelente. Ay, siempre defendiendo a Gabriel. Escúchame, estamos, creo que ya estamos en comunicación con Diego Latrónico, que es secretario de prensa de judiciales de la ciudad, lista azul y blanca. Diego, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Dónde te habla? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, che, escúchame, no sé si alguna vez nos escuchaste, en realidad acá el programa un poco trata sobre, en general hablamos del sistema de justicia y con una mirada crítica y demás. Y bueno, ya habíamos hablado al inicio del programa sobre lo que, bueno, nos pasó, yo digo nos pasó porque yo también trabajo en la ciudad y también era parte del gremio, con la intervención de la seccional 2 y bueno, y a raíz de ahí el nuevo camino que se abrió. Y queríamos, bueno, que nos cuentes más un poquito lo que quieras contarnos sobre eso. Bueno, sí, te cuento. Esto tiene un inicio, si queremos marcarlo de esta manera, en el año 2012, cuando nosotros, dentro de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, decidimos diferenciarnos de lo que era la postura llevada por Julio Piumato y por Hugo Moyano en lo que fue el primer paro de la CGT, lo que fue terminó siendo la CGT de Moyano al gobierno nacional. Esto hicimos un plenario de delegados, donde se refrendó la postura de la comisión directiva de no adherir a este paro, entendiendo que los derechos de los trabajadores no se encontraban representados en esa protesta, ni los derechos ni los intereses. A partir de ahí tuvimos ciertas tensiones internas, pero pudimos ir caminando bien en el desarrollo de la gestión de la seccional 2. Nosotros éramos en la conducción de la seccional 2, que son los judiciales de la ciudad de Buenos Aires. En esa inteligencia fuimos a elecciones el año pasado, ganamos con el 87% de los votos, constituimos la lista azul y blanca, le ganamos a la lista de Julio Piumato, la lista marrón, la histórica lista de Julio Piumato, con el 87% de los votos sobre un padrón al que se presentó a votar el 80% de los compañeros que estaban empadronados. O sea, una legitimidad rotunda. ¿Por qué hicimos esto? Porque entendíamos que, más allá de las tensiones internas que teníamos, si nosotros refrendábamos nuestra gestión y nuestra conducción en las urnas, tendríamos que haber caminado con mayor tranquilidad y haber podido gestionar y conducir la seccional con mayor tranquilidad. Bueno, esto no sucedió. No sucedió en un marco donde la justicia a nivel general termina estando en la tapa de todos los diarios y en la boca, en el día a día de la sociedad. Se empieza a discutir el rol de la justicia desde todo sentido, algo que nosotros entendíamos necesario, empezar a redefinir el rol de la justicia, el rol de los trabajadores en la justicia, y queríamos empezar a acompañar ese proceso desde lo sindical. Entendíamos que Julio Piumato se había parado de una postura, nosotros estábamos enfrente, sobre todo en lo que hacía a los derechos e intereses de los trabajadores. Entendíamos que había banderas históricas del movimiento obrero judicial que se habían bajado, que se habían entregado, por así decirlo, y que no representaban los genuinos intereses de los laburantes. En este marco, después de ganar las elecciones, la lectura que habíamos hecho nosotros fue absolutamente distinta a lo que sucedió en la realidad. Se sucedieron un montón de intervenciones, de hecho, las paso rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos un congreso anual de representantes, en el congreso anual no se dejó presentar lo que era la postura de la seccional, nos terminaron echando del congreso, ¿sí? Nosotros fuimos al congreso a decir, bueno, cuáles eran las mejoras sustantivas que nosotros de la conducción de la ciudad podíamos mostrar al resto de los judiciales del país. No se nos dejó hacer eso, se nos expulsó del congreso. Cuando nos sentamos en paritarias, Piumato mandó representantes de la Comisión Directiva Nacional desconociendo nuestra legitimidad, y ahí nosotros vimos un doble agravio. En primer agravio, nosotros como dirigentes o como representantes de la seccional, como representantes de la conducción de la seccional, y también un agravio para nuestros afiliados, los compañeros que nos votaron, que eligieron nuestra forma de conducirnos. En definitiva, se les faltaba el respeto a su elección y a su decisión de elegir la lista azul y blanca. Esto termina derivando en algo que, si bien sospechábamos, nos toma por sorpresa, que fue la intervención de la seccional el pasado 17 de abril. En su momento, nosotros sacamos un comunicado, horas después de la intervención, que aparte fue una intervención violenta, porque cayeron con un escribano, con 10 matones, nos echaron de la sede, fue una situación bastante tensa. Bueno, sacamos un comunicado donde la línea fue nuestra legitimidad, la que construimos y la que terminamos constituyendo con el 87% de los votos, más allá de la cuestión formal o estatutaria que se puede invocar primate un poco desviaciones ideológicas o no seguir la política de la conducción nacional, o sea, una cuestión bastante abstracta, si se quiere, en términos penales, de un tipo penal abierto sería, más o menos. Bueno, invocando esto, nos termina interviniendo. Y nosotros decimos, nuestra legitimidad, más allá de esto, no la van a poder intervenir, no nos íbamos a quedar sentados, teníamos una responsabilidad para con el resto de los afiliados y no, no nos parecía quedarnos sin reorganizarnos. Y esta fue la decisión que se tomó, y esto es lo que a partir del día martes se vio en los pasillos del Poder Judicial de la Ciudad, el nacimiento de una nueva estructura de gremial, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nace de producto de todo esto que les venía comentando un poco, de la necesidad nuestra de reorganizarnos y de seguir dando respuesta a las necesidades de nuestros compañeros, de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, te hago una, sí, una primera pregunta. En mi caso yo también, estoy actualmente afiliado a la Unión de Empleados, y hace bastante ya que no me siento para nada identificado con esta propuesta, pero bueno, lo cierto es que en la actualidad yo trabajo en la Justicia Federal de San Martín, y lo cierto es que actualmente sí tuve contacto con gente de ustedes, de este nuevo gremio, pero de por sí es algo nuevo, pero bueno, tal vez allá no se escucha tanto como tal vez sucede en la ciudad, estas nuevas voces, si se quiere. ¿Qué es lo que podemos hacer, si se quieren, los actuales trabajadores judiciales que estamos afiliados al gremio, a la Unión de Empleados, si queremos de alguna manera pasarnos a esta nueva agrupación y sobre todo en realidad hacernos más de información de la propuesta que tienen? ¿Cuál es su posición con respecto a, por ejemplo, el ingreso en la justicia? Estoy hablando de las leyes que en su momento promovió el gobierno para democratizar la justicia, para democratizar el ingreso. Y en particular también me interesa el tema de si tienen de alguna manera alguna propuesta en materia de formar una verdadera carrera judicial, ¿no? Que todos los cargos, si es que no lo tienen pensado o no. Bueno, conocer un poco, ¿cómo podemos conocerlos? Estar más en contacto con ustedes. No sé si más o menos entendés este conjunto de palabras que intentó hacer una pregunta. Sí, más o menos lo entendí. Mira, en cuanto al planteo este de la carrera judicial o el ingreso democrático, por ejemplo, lo que nosotros entendemos es que este es un planteo genuino que cualquier laburante o compañero en los pasillos de tribunales te puede hacer. A ver, me pasaron en la carrera, o entran siempre los amigos de tal, los hijos de tal, la familia judicial. Nosotros, uno de los puntos de inflexión en este marco que te venía hablando del 2012, pasa en el 2013 con lo que es la democratización de la justicia, ¿sí? Ahí Pimato toma una postura clara en contra de las leyes democráticas, cuando años atrás él hablaba justamente de lo contrario, se manifestaba en contra de la familia judicial, hablaba a favor de lo que sería un ingreso democrático, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en la ley de ingreso democrático la realizábamos especialmente en la inteligencia de que esta ley no solamente garantizaba el acceso de sectores sociales que se veían desplazados de ingreso al Poder Judicial, sino que también establecía en sus artículos el respeto a la carrera judicial. O sea, el ingreso que se hiciera desde la calle con este procedimiento de ninguna manera podría violar la carrera judicial. Y nosotros en este punto tenemos que ser también conscientes de algo. Los judiciales no tenemos convenio colectivo de trabajo. Entonces, era un artículo que nos daba rango legal al respeto a la carrera judicial. Hoy el respeto de esa carrera se deriva de principios que están establecidos en reglamentos. Y nosotros sabemos que los reglamentos un día son otros y otro día, con la conformación de poder de turno distinto, pueden llegar a ser absolutamente contrarios. No tienen la estabilidad que pueda llegar a tener una ley o, en el caso, un convenio colectivo de trabajo, como es en la ciudad. En cuanto a los mecanismos de comunicación, nosotros tenemos delegados, estamos abiertos al diálogo. La idea y lo que siempre planteamos es que esto se tiene que hacer con mucha militancia. La militancia gremial es pateando los juzgados. Siempre van a encontrar un compañero nuestro pateando y pasando los pasillos, para conocer primero las necesidades que tiene cada oficina, porque también, a ver, en este planteo que me haces vos de la carrera judicial, sabemos que hay determinadas oficinas que tienen una carrera judicial especial que cumple determinadas funciones, y entonces en la carrera los cargos no van a cumplir las mismas funciones que puede cumplir una en una defensoría, en un juzgado. No es lo mismo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que el Poder Judicial Nacional, etcétera. Tenemos que conocer esas particularidades, es una responsabilidad. Nuestros delegados están para caminar los pasillos, para conocer esta realidad y para poder atajar las propuestas y los reclamos que tengan los trabajadores. Diego, la verdad es que bueno, está muy bueno toda la información que nos estás dando. Yo lo que quería preguntarte, que creo que son algunos números que también vos hablabas de legitimidad a través de las elecciones, y también creo que bueno, que lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires fue una... la conformación de este nuevo gremio se dio de una... Si bien se estaba, como vos explicas, formando desde el 2012 de alguna manera, lo cierto es que se dio en algo, digamos, en días todo este traspaso a través de la intervención que se hizo en un acto, digamos, dictatorial de la sede. Y rescato, digamos, este traspaso de todos los empleados, que fue en números muy importante, casi la totalidad, según lo que tengo entendido, ¿no? Sí, fue casi la totalidad. Y mira, para nosotros es como volver a refrendar la legitimidad que obtuvimos en el año pasado. Es como tener un acompañamiento expreso y manifiesto de nuestros compañeros. O sea, nuestros compañeros, nuestros afiliados dijeron: elegimos la forma que ustedes tienen de conducirse desde el 2012 y fuimos a elecciones el año pasado, los elegimos y bueno, y ahora sucedió esto y queremos salir con ustedes. Y ahora ese apoyo, la verdad que es enorme, es incalculable. Sí, sí, yo como lo vi, fue como algo medio casi, digamos, no a ciegas, porque ya, digamos, se conoce el laburo, pero de alguna manera tampoco quizás se sabía tanto. O sea, esto de la intervención se conoció bien después. Todavía hay algunos que ni siquiera estaban bien enterados. Sí. No, ahí lo que te iba a decir es que en el medio de la intervención tuvimos un montón de apoyo del movimiento obrero, referente de la CGT y de la CTA, se acercaron a nosotros, manifestaron su apoyo, su solidaridad. Hicimos una conferencia de prensa en la Escalinata del Palacio, donde lo que tratamos de demostrar también es que no solamente esto es un ataque a los judiciales de la ciudad, sino mismo el movimiento sindical, el movimiento organizado, a ver qué tipo de, así como discutimos nosotros en la justicia, qué tipo de justicia queremos, qué tipo de servicio de justicia le queremos dar a la sociedad. Esto necesariamente se construye con trabajadores, y los trabajadores nos llevan a pensar al movimiento obrero, y bueno, qué tipo de sindicalismo queremos construir o practicar. Y una pregunta más, ¿cómo quedaría? Ahora casi no quedan afiliados en lo que sería la vieja seccional 2, y por otro lado, igualmente les quedó, bueno, un superávit, según tengo entendido, y este si trajo empieza desde cero, de verdad, digamos, no desde cero en la militancia, pero sí en lo que tiene que ver con todo lo ganado, lo logrado. Sí, empieza de cero. Nosotros, a ver, lo que le transmitimos en cuanto a gestión, beneficios sindicales que tenían desde la sección de los afiliados, es que lo van a conservar como piso mínimo. Obviamente nosotros nos estamos reconstituyendo, nos estamos transformando, si se quiere verlo de esa manera. Nos va a llevar unos días, un tiempo, operativizar todo óptimamente y seguir mejorando conquistas, derechos y beneficios. Pero sí, estamos empezando de cero. Somos los mismos que ganamos el año pasado en la seccional 2 dentro de la UEGEM, pero bueno, ahora tuvimos que armar otra estructura gremial por este hecho. La línea va a seguir siendo la misma, más allá de este cambio, más allá de esta transformación. Esto es lo que queremos transmitir y llevar la tranquilidad. Y las conquistas están, las conquistas para los trabajadores están. Se hicieron en su momento con el nombre de la UEGEM, pero se hizo con una forma de conducirse. Y esa forma de conducirse ahora está en otra estructura gremial. Bueno, buenísimo, muy completo. ¿Vos querés decir algo, Far? No, para mí la verdad que es súper claro, así que estoy tramitando la desafiliación. Lo que pasa es que es un trámite súper engorroso en el que te ponen muchas trabas. Hay que mandar una carta de documento y te lo van demorando, pues ya tengo la experiencia que me han transmitido otros compañeros, así que... Pero en la ciudad, si no te contestan por un mes, se da de baja automáticamente. No, y ellos encuentran la manera para demorártelo 3 o 4 meses, porque ya es algo que me pasó. Incluso, bueno, estoy en contacto con algunos delegados de Citrajus que van a... Pretenden un amparo, que están, bueno, la idea sería que empiecen a llenar el camino con eso. Pero bueno, no, la verdad que es súper claro, así que bueno, con mucha expectativa. Bueno, Diego... Bueno, sí, la expectativa que tenemos todos, la verdad. Bueno, te agradecemos, gracias por tu tiempo y vamos a seguir seguramente en contacto acá en la radio y bueno, y en los pasillos también. Muchas gracias a ustedes. Listo, chao, chao. Te mandamos un beso grande. Gracias. ¿En los pasillos? Sí, porque también nos cruzamos, ¿no? Ah, compañeros. Ah, bueno, bueno. No, es algo muy importante igual el movimiento que se viene a nivel sindical. Y aparte yo quiero decir algo, es la primera vez que yo siento que con esto de que se dio, que hablamos al principio sobre el 18F y el partido judicial y demás, es como que, bueno, van quedando claras las aguas, que el Poder Judicial también es un poder del Estado, que tiene su ideología, que hay quizás no partidario en un sentido, digamos, de electoral, pero sí bien en claro cómo están todos representados. O sea, los que vamos a votar en las urnas también están en el Poder Judicial y de manera fuerte, y con mucho poder y mucha incidencia. No, yo creo que es un quiebre y, bueno, justamente en línea con lo que vos venís diciendo, esto de alguna manera sirve para que cuando, por ejemplo, concretamente el 18F, bueno, como que quienes participaron de ese movimiento, al menos de los judiciales, y creo como que se apropiaron de la justicia, ¿no? La justicia de la calle, el 18F y demás, y yo creo que esta nueva estructura, que tal vez vos ya la conocías porque tenía tal vez otra llegada en la ciudad, se empieza a ser más conocida también en el interior, al menos donde yo trabajo, con lo cual estamos con mucha expectativa, porque justamente hace rato que veníamos sintiendo, o en verdad no nos veníamos sintiendo identificados con la agrupación actual, y la verdad que ya estábamos muy desilusionados y tramitando la desafiliación. Así que, bueno, nada, tenemos expectativas en esta nueva... Capaz que te la aceleran ahora que no la están dando, ¿no? ¿Podemos yo llegar al programa o no? Lo que pasa es que hay una realidad, a mí no me gustan los trámites. Entonces, si tengo una persona que me da... Te gana la burocracia. Claro, lo que pasa es que yo soy un burócrata en algún momento. Pará, pero vos recién dijiste que este, como el Partido Judicial, el 18, este, como que acapararon todo el Poder Judicial, algo así, ¿viste? No, yo creo que ante la opinión pública, si vos de alguna manera, no sé, cuando quieren escuchar a veces la opinión de la justicia, entre comillas, en muchos programas se ha llevado a Julio Piumato. Julio Piumato refleja tan solo una visión que puede existir dentro de los judiciales. Pero si el tipo va a determinado programa y le preguntan por cómo está la justicia, cómo se para la justicia de cara a tal o cual propuesta de gobierno o lo que fuera en general, yo creo que la gente se puede llevar una idea equivocada, porque piensa que él refleja, puede llegar a pensar que él refleja el pensamiento de todos los trabajadores judiciales, cuando esto obviamente que no es así. Pero bueno, que se pare de alguna manera o que aparezca una nueva agrupación en la cual aquellos que disentimos con esa mirada, si se quiere, nada, que nos podamos posicionar y agrupar entre todos. Claro, así que nada. Bueno, es mucho para hacer en el Poder Judicial. O sea, es realmente necesario. O sea, aparte, de alguna manera, es verdad que este sector que hoy en día está encabezando Julio Piumato representa también a un sector del Poder Judicial. No me cabe. Y bien instalado. Así que es importante que esto para mí es, no quiero decir revolucionario, porque vos cuando digo esas palabras mucho no sé, como que te reís un poco ya en otros programas el año pasado también. No corras por izquierda. No, pero de alguna manera es un nuevo camino, con muchas expectativas. No me cabe ninguna duda. Y te voy a hacer una pregunta concreta. Con todo Diego y no le preguntamos el tema. ¿Qué tema? Íbamos a decir que elijo un tema. ¿Sabes lo que pasa? Es que tenés que muy desorganizado en este programa. Yo la verdad que vine con todas las pilas. ¿Qué es el primer programa? Sí, está bien, pero el primer programa y tenés mucha presión de parte del director de la radio y resulta que estás bordeando. No te lo estás tomando en serio. Sí, estoy concentrada con esto. No te lo estás tomando en serio. Que te íbamos a preguntar el tema y te olvidaste, Fer. No sé si me olvidé yo, tranquilamente te podría hacer olvidar vos, pero bueno, no da que Gabriel se encargue de vuelta, no el tema. ¿Sabes lo que pasa? No quiero decir nada, pero tal vez falta Mauro. ¿Y Mauro qué tema elegiría? Alguno pedorro, pero más allá de eso, tal vez él ya sabría de antemano qué tema elegir. De Megadeth, ponele, podría. No, cállate que yo fui a ver a Megadeth varias veces. Bueno, no, varias veces no. También lo fui a ver, sí. Pero nosotros acá ponemos música nacional nada más, dijimos. Habíamos acordado de eso el año pasado cuando inauguramos este programa. Ah, bueno. Lo habías dicho vos, tal vez. Listo, voy a poner un tema de Los Piojos y se terminó. Bueno, muy bien. Vamos. Agua. agua, como te deseo agua, te miro y te quiero agua, corriendo en el tiempo agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi el tema, ¿cuál fue que no recuerdo el nombre? No lo escuchaste. Bueno, perfecto, muy lindo el tema. No sé qué hiciste que no estés escuchando el tema. Sí, mis cosas. Siempre los piojos es algo que es hermoso. Bueno. Agua, escuchamos. Mejor que ahora, no, mejor que después. Ni lo escuchaste, vos. En fin. Bueno, estamos ahora con el tema que a vos te interesa tanto. No estabas muy motivado para hablar de las leyes de alimentación. ¿Sí? A mí me interesan todos los temas que a vos te interesan. No, siempre decís lo mismo, puedes hacer lo que querés. Y bueno, que diga. No, acá vos haces lo que vos querés. Yo quiero exponer públicamente algo tuyo, que es esto. Cuidado, porque yo también puedo poner cosas tuyas. Uy, qué miedo. No, pero algo que para que... No sé, yo sé que tenés muchas fans en Pensamiento Penal también y demás, pero para que las chicas estén al tanto, que Fer siempre dice todo que sí. O sea, él ante la duda vos le pedís algo y te va a decir que sí. Es un tipo generoso, por ejemplo. Depende generoso, de lo que me pidan. Pero siempre va a decir que sí. Ahora, después hace lo que quiere. O sea, es todo, todo... Me hace acordar a alguien que a alguien más grande que también está con nosotros en la asociación, pero que no voy a nombrar, pero tiene el estilo que, tal que... Pasa que a veces hay que ser muy político para... Para satisfacer, no, para... otra palabra, no la encuentro ahora. Pero no, para nada. Lograr cosas. Para no te rompan nada. No, bueno, porque de alguna manera hay que saber, de alguna manera, o sea, todo el mundo tiene requerimiento, todo el mundo tiene pedido, bueno, entonces hay que decirles un poco. Que sí, que se queden tranquilos, que bueno, que todo llega, qué sé yo, no sé. No me estoy expresando bien. Es un tema picante también, como tantas otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de las leyes de implementación. Sí, bueno, el... ¿Qué vos querés decir de eso, Karina? No, estoy fascinada con la ley de implementación, pero... Fascinada, pará. Sí, estoy contenta. No, pero fascinada con una ley, no sé, que ni fuera... No, porque en realidad es como el primer paso para poner en marcha el Código Procesal Penal Federal. A mí igual, o sea, no es que yo trabajo en la ciudad, pero es algo que estamos esperando desde que, no sé, todos, desde hace años, ¿o no? Que cambie el sistema inquisitivo que está instaurado a nivel nacional y federal. Sí, lo estamos esperando, estamos sufriendo. No, es verdad. No, el año pasado, más allá de las cosas que el Código Procesal salió en diciembre, con algunos señalamientos también de Pensamiento Penal, algunas cosas que señalamos. Recuerdo en ese momento lo de la mediación, que hubiera estado bueno que se ponga el código y demás, pero bueno, pero todos estuvimos de acuerdo en que igual era un avance. Y bueno, y ahora en abril se presentaron las leyes que ponen en marcha este código. Y los proyectos. Sí, son leyes de implementación, en realidad consisten en, son cuatro leyes, tres de orgánicas, o sea, una del Poder Judicial y las otras dos de los ministerios públicos, y después concretamente ya sí la ley de implementación, que es la ley que nos viene a decir, bueno, de qué manera se va a implementar este código, cuándo, dónde. Bueno, en principio se adoptó un sistema, digamos, como progresivo, se va a ir implementando de a poco, no en toda, o sea, en realidad el código se va a aplicar a nivel federal. Ah, pará, lo que estás diciendo... ¿Qué? Yo ya lo leí. ¿Qué? Lo que estás diciendo yo ya lo leí. Bueno. ¿Dónde? Pará, déjame recordar dónde. Te estoy seguro que lo leí de algún lado, No, pará, no. Es una nota que escribiste vos. Qué sos famosa, Callate. Sos famosa. Hasta que Mario dijo que no tenía interés público el tema de... Ah, sí, un copado. Lo tiró abajo. Un copado, no, que tiene interés público las cosas que le interesan a él nada más. Pero después lo subió igual, no sí, sé por qué lo subió. Y bueno, te hice un favor, qué sé yo, no sé. Bueno, nada, no, bueno, entonces no cuento. No, sí, contanos, justamente, la gente tal vez no tuvo la oportunidad de leerlo. No, no creo que lean eso. ¿Por qué? Bueno. Que ingresen en la... ¿Dónde tienen que ingresar? Contales. No sé ni dónde lo subió Mario, en Pensamiento Penal, en Doctrina lo mandó. Y bueno. Debe salir un artículo de Doctrina. ¿Qué Doctrina? Bueno, entonces... Yo creo que sale en alguna notita. No, pero entonces hago silencio si escuchamos a la doctrinaria. No. Dale, contanos, no interrumpo. Bueno, para primero quiero decir algo, antes de que iba a empezar a hablar de la ley de implementación, que lo que es la ley del Ministerio Público, que en realidad es como el que es donde se va a generar el gran cambio, porque se va a tomar, o sea, el gran cambio va a pasar ahí, en los fiscales, que son los que van a empezar a tener las investigaciones y la dirección de todos los casos. Y en realidad lo que viene a hacer esta ley es, de alguna manera, profundizar lo que ya se viene haciendo en la Procuración, que es, bueno, estas unidades que son especializadas, temáticas, procuradurías, creo que, no recuerdo ahora bien el año, pero ya existen los fiscales de distrito, que son fiscales de cada provincia, y eso tiende a unificar y a profesionalizar, si se quiere, las investigaciones. la organización, bueno, se adecua a otro tipo de organizaciones que ya existen en otros, en otras provincias, en otros países del mundo, y que tiene una eficiencia en la investigación de los casos. Recordemos que hoy en día las investigaciones las tienen los jueces, y más allá del problema que genera eso con la función del juez, o sea, que debe ser un, tiene que tener un rol imparcial y garante del proceso, sacando eso incluso, la estructura del Poder Judicial como está organizada no es una estructura que puede colaborar para una eficiencia en la investigación de los casos, sobre todo en casos complejos, ¿no? Porque lo que hoy es verdad, lo que hoy en día se persigue en el derecho penal, bueno, son delitos leves, con ninguna complejidad, ya sabemos, ¿no? La selectividad a los pobres y demás. Y yo creo también que eso puede ocurrir un poco porque es difícil investigar otro tipo de delitos, ¿sí? Lo más fácil es investigar un robo. Y bueno, y la estructura del Poder Judicial, que es una estructura... Aclaro que en la justicia federal yo estoy acostumbrado a investigar delitos complejos. Bueno, pero si vos tenés que investigar, qué sé yo, delitos de trata o un narcotráfico, o sea, que lo haga un juez, que digamos, por la estructura misma del juez, él no tiene relación con otros jueces, o sea, no hay organizaciones, no hay armado, no hay flujo de información. No hay una mirada estratégica para en materia de persecución. Exactamente eso. Y además, es como que la investigación del juez queda en esa, cerrada, y no puede relacionarse. Y hay delitos que incluso traspasan las jurisdicciones. Por eso es tan importante que viene a armar ahora la procuración, con una, digamos, un fiscal de la provincia, además de tener una organización en el interior de esa provincia, tiene relación con los otros fiscales, y bueno, y de esa manera poder perseguir incluso cosas, digamos, delitos más importantes. Así que desde ese lugar, lo que es la ley orgánica de la procuración, está muy bueno, trae todo esto nuevo y elimina esta estructura que de alguna vez es espejo, porque hoy en día las fiscalías tienen la misma estructura que los juzgados, y si bueno, se crean equipos fiscales, unidades que tienen más que ver con cuestiones más administrativas, que eso también, la cuestión administrativa dentro de una dependencia judicial saca mucho tiempo, y saca tiempo también para lo que es la investigación. Así que bueno, más que nada eso. Y después, para resaltar lo que sería la ley orgánica del Poder Judicial, la ley nombra también de que esa ley se va a aplicar para los juzgados y para los jurados cuando esta deuda histórica algún día se salde. Y lo novedoso para mí de esa ley, lo que estaría buenísimo que simplemente es una agenda única para la fijación de audiencias, porque recordemos que ahora se viene todo un sistema oral, donde en realidad va a haber una oficina administrativa, o quiere hacerse eso, para que los jueces sepan, por ejemplo, en su agenda, el día que llegan, bueno, van a tener que ir a tal audiencia, tal hora, con tal causa. O sea, la idea es que los jueces trabajen de jueces y se sienten a resolver en audiencias. Así que eso, en principio, es bastante difícil que se logre implementar, porque en general, bueno, traería como una especie de control a los jueces y al trabajo, y bueno, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, sé que es donde, el lugar que conozco, se trató de implementar y no se pudo. ¿Cómo funciona para los que desconocemos, cómo funciona actualmente eso en la ciudad? Bueno, la ciudad sigue siendo exactamente, o sea, y eso, porque, eso fue porque en la ley de implementación del código de la ciudad, o sea, se modificó la ley, se modificaron las costumbres. ¿Cómo fue que hoy hay un juzgado que respeta la estructura, si quiere, el modelo de nación? Sí, es que la ley orgánica no venía a traer esto de la... ¿No establece la oficina judicial? No, es que esto es más nuevo, o sea, de hecho tiene, no quiero nombrar también siempre en Estados Unidos, pero allá tienen la figura de lo que se llama el administrador de cortes, que es, y no es tan, o sea, cuando se sancionaron las leyes orgánicas del Poder Judicial, cuando se creó el Poder Judicial de la ciudad, o sea, todavía esto no, digamos, no estaba como de moda, no se conocía. Así que, y se intentó introducir en la ciudad a través del Consejo de la Magistratura, con proyectos, pero no, nunca hubo consenso. Claro, a ver, actualmente, o sea, en la actualidad, un juez tiene un juzgado a cargo con sus empleados, y con lo cual, además de, si quiere, su función de decidir casos, si es que lo hacen supuestamente, se ocupan de miles de cuestiones administrativas. No estoy hablando solo de citación de testigos, fijar audiencias y demás, sino también hasta de conceder licencias a sus empleados y pedidos estrictamente, si quiere, de recursos humanos. De materiales, claro, de insumos. Correcto. La idea justamente es que hoy haya una oficina judicial que, más allá de ocuparse de las cuestiones netamente administrativas, también, por ejemplo, le fije la audiencias, o sea, como vos decías, ¿no? Que fije la agenda del juez. Un juez llega a la mañana y se entera que, no sé, entra a su despacho y entra que, bueno, hoy a tal hora se tiene que ocupar de tal caso por un pedido de prisión preventiva de tal o cual otra cosa. Sí, o podría ya, por ejemplo, una semana antes ya preverlo. Pero esto, además, quiero resaltar algo. Esto es muy importante porque en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pasa. En un sistema como el que nosotros tenemos, totalmente oral, la realidad es que se hacen audiencias todos los días para los fiscales y para los defensores. Es muy complejo que no haya una agenda única, porque tienen que ir a audiencias todos los días y se les superponen todo el tiempo, porque cada juzgado fija su agenda conforme a su agenda propia. Exacto. Sin tener en cuenta, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires existe una agenda, pero, o sea, los juzgados pueden ver las agendas, las audiencias que ya tienen fijadas los fiscales y defensores, pero la mayoría no la usa, y tampoco los fiscales y defensores la usan porque saben que los juzgados no la usan. Entonces, digo, incluso hace a la celeridad del proceso, porque más allá de que hay jueces que directamente dicen que por unidad del Ministerio Público, digo, podría ir cualquier otro fiscal o incluso delegarlo en los secretarios, no hacen cambio de las audiencias. Lo cierto es que también les pasa eso, o sea, un defensor quizás estuvo en un caso interviniendo, quiere estar, y de repente se encuentra con que tiene que estar tres audiencias el mismo día. Así que para un sistema oral es casi es necesario que exista eso, que pueda vincular las tres agendas. Y otro dato relevante es que se trata de manera autónoma y separada, o sea, hay una ley orgánica propia del Ministerio Público de la Defensa, lo cual eso también es sumamente relevante, porque en el sistema acusatorio también es relevante que la defensa tenga las mismas herramientas o las mismas posibilidades, si quiere, los mismos recursos que la fiscalía. Es un sistema netamente adversarial, con lo cual los fiscales van a tener a cargo la investigación y por ende probar su caso, y a su vez la defensa tiene que tener los mismos recursos para no solo resistir, si se quiere, esa persecución, sino también para plantear su propio caso, ¿no? Sí, no te interesa lo que dije. Lo que me quedé pensando es que también es importante que los operadores tomen ese rol. Que esto va a requerir quizás de tiempo, de capacitación, porque todavía nos encontramos con algunos, incluso en sistemas adversariales, como decís vos, nos encontramos con algunos defensores que, por ejemplo, no están acostumbrados a esto, sí, entonces sí. Piden el auxilio judicial, cuando en realidad el auxilio judicial viene a suplantar una imposibilidad, bueno, más, pero todo eso va a requerir de tiempo. Y después, creo que esto es son las cosas más importantes, porque después la ley de implementación también del código lo que fija es, bueno, cuándo se va a implementar, que en principio sería a partir del 1 de septiembre, en la justicia nacional ordinaria, o sea, en los delitos no federales comunes que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, y para los delitos federales no se fijó una fecha, o sea, no sabemos a partir de cuándo, sino la creación de una comisión que va a estar integrada por 9 miembros de distintos estamentos, y que van a actuar, lo que van a hacer ellos es, van a tener reuniones, se van a votar con un voto, van a tener un quórum para poder sesionar de 6 miembros, y las votaciones van a ser con mayoría absoluta. Y así que eso se va a ir encargando. Lo único que me preocupa de eso es que pusieron que la comisión va a tener los cargos una duración de 6 años prorrogable. O sea, no sé cuánto vamos a estar para la implementación del código en la justicia federal si la comisión ya se prevé que tiene una duración de 6 años. Salvo que esa comisión exista para siempre, para ir ajustando. No, tal vez puede ir acompañando un poco la reforma progresiva, también tal vez funciona en materia de capacitación, desconozco. Sí, con las funciones que tienen, pero bueno, puede ser. Y después, bueno, lo único que quería también resaltar era que la importancia de que se empiece por la Ciudad de Buenos Aires, no porque viva en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí por lo menos puedo dar fe de los problemas que ocurren en la actualidad por la diferencia, digamos, de sistemas procesales en la misma jurisdicción y en el mismo territorio para una persona que comete un delito y tiene dos procesos distintos. Tres, bueno, pero con el federal, decís. Sí. Bueno, pero ponele con los delitos comunes, sacando los delitos, pero todas las provincias tienen dos, digamos. O sea, sí. Siempre van a existir dos. O sea, el federal en la misma jurisdicción y el local. Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es que son tres, y encima esta cuestión de que, bueno, como había escrito yo que mencionaste, o sea, una persona que comete un delito depende de la escala penal. O sea, incluso delitos casi similares, con una diferencia mínima, puede estar recibiéndolo un juez que lo va a acusar, o un juez de garantías. Y eso además genera muchos problemas en la práctica diaria del trabajo, cuando se hacen consultas telefónicas, incluso hasta para la policía, porque sabe, o sea, se mezclan. A mí me ha pasado que nos han llamado y nos han preguntado si nos interesaba la detención. Mire, usted tiene que llamar al fiscal, porque el fiscal es el que dirige la investigación. No, pero yo necesito que el juez me lo diga. O sea, hasta para la policía también es un lío, porque son los mismos policías los que tienen que hablar con Nación y con Ciudad. Así que bueno, la crítica de la oposición de que por qué no se empezaba por la justicia federal, creo que es una crítica que no constructiva, que no atiende a la realidad y que tampoco atiende, digamos, a la necesidad de la gente. Y además quiero remarcar algo que no lo había puesto en eso que escribí. Opa. En un informe de la Procuración del 2013, 2014, bueno, creo que es 2014, no, sí, es una información sobre el año 2013. De 280.000 causas que ingresaron, 255.000 pertenecen a la Justicia Nacional Ordinaria. O sea que si se empieza por ese lugar, es donde se empieza, donde está realmente el derecho penal, porque sabemos que las causas, digamos, por delitos federales, digamos, en general son pocas, y las que existen no se investigan mucho. Esto, las investigaciones duran años. Así que en realidad este número nos da cuenta de que se va a aplicar casi en la totalidad de los hechos, de lo que realmente pasa. Eso me parece importante también, al margen de que también pienso que si nos traspasan todo eso, no sé, nos traspasan el pueblo entero, prácticamente. Pero bueno, no sé, vos querías... ¿Qué te parece esto? Comparto tus preocupaciones. Ya lo que pasa es que yo ya leí tu nota. La verdad que para mí eso sintetizó totalmente el... Qué pesado, sí. Sí, tuvo mucha repercusión en Facebook, yo estuve viendo un poquito. Mucha repercusión. Un montón de me gusta, muchos comentarios. No sé, igual te digo, lo que se dice, también así las voces, es que se van a caer esta ley, así que esperemos que no, porque si no es como que... ¿Qué voces? ¿Dónde escuchaste eso? Bueno, ¿tiene nombre de apellido? No, para nada. Bueno, cuando te conviene, cuando te comprometes a vos, no decís nada, está bien. No, son comentarios. Ah, sí, de pasillo. Que se dicen, no sé. Anda mucho en el pasillo. ¿Qué? No, bueno, qué sé yo, parece. No, bueno, y igualmente están ocurriendo cosas también, o sea, yo están el paro de los secretarios, creo, de los juzgados nacionales, están tus caras ya. porque igual, bueno, aparentemente el problema que ellos plantean es que en lo que va a pasar en los ministerios públicos es que los secretarios van a tener como una especie de ascenso, incluso van a poder subrogar por el sistema oral, van a poder ir ellos a audiencias y demás, no sé si por eso les van a pagar más incluso, y bueno, los secretarios de los juzgados tienen como el temor de pasar a una oficina administrativa. Yo quiero decir dos cosas respecto a eso. Una, o sea, yo entiendo la preocupación, por supuesto. Primero, o que piensan que nos van a mandar una bolsa, que los pueden echar, porque es verdad que a nivel nacional los contratos, la estabilidad laboral es bastante, digamos, preocupante para los empleados a nivel nacional. Pero la verdad que nunca en la historia se echó a nadie del Poder Judicial. O sea, yo la verdad que no conozco ningún caso. No, creo que para que te echen del Poder Judicial tenés que, no sé, cometer un homicidio o te diga del presidente en vigencia de la Corte Suprema. Por eso, así que desde ese lugar creo que, nada, transmitir a los compañeros que tranquilidad. Y por otro lado, primero van a seguir cobrando su platita. Primero, que es verdad la diferencia de los roles de secretario. A mí me pasa, yo soy secretaria de juzgado y yo obviamente no puedo subrogar a mi jueza, y sin embargo tengo amigos que son secretarios de defensoría y fiscalía, y de repente pueden incluso ir a audiencia. Está buenísimo porque vos podés participar, más allá de la cuestión de si es constitucional o no, de que un secretario de una fiscalía actúe como fiscal. Pero bueno, es la diferencia que hace al sistema mismo. Yo no sé si eso se podrá regular, si es la preocupación, con algún ajuste en cuanto a la remuneración, y no sé si es... ¿Vos decís que estos secretarios nada más quieren plata? No, lo que digo es que quizás algunas banderas como de igual remuneración por igual tarea, bueno, o algo así, pero que en realidad es verdad esa diferencia. Incluso hasta los... Pero bueno, es en este sistema así. Los secretarios juzgados no pueden subrogar a los jueces. No, no, para nada. En cambio, en defensoría, el secretario de una defensoría es abogado. O sea, cualquier abogado puede ejercer una defensa. No habría problemas. Pero bueno, igual entiendo la preocupación. Espero que haya también más información y que puedan, que esto no sea un obstáculo a que se pueda instaurar este sistema que es necesario y positivo y esperado. Cisopilina, citrajus. Citrajus. Ah, no, me quedaste esto, para mí era citrajus. Es un nombre medio juguito, ¿no? El nombre es medio... Yo justo estaba por decir que hubiera elegido otro nombre. Bueno, también el otro es Wes, o sea... Sí, bueno, pero es la unión. Falta un tema de asesoramiento, ¿no? Marketing. Claro, no sé, otro. Pero bueno, nada, está bien, bueno. Bueno, estamos ya para cerrar. ¿Vamos a un tema antes de despedirnos? ¿O cerramos acá? No, cerramos acá. O sea, pues si era la gente con tus gustos musicales que no le gusta a nadie. Qué malo que todos hablan, qué lindo de los piojos. Me hace acordar a mi época de secundaria. Oh, hace como 20 años. Es re... para... Sí, no sé, no sé. No, todavía no. Ah, bueno. 15. Más. Me le pone el pan. Mecha, Mal. Bueno, entonces bueno. Cerramos con el gran tema de... Sí, pues yo tengo que continuar, tiene que arrancar mi fin de semana. El gordo se operó, ¿no? Se operó, salió bien. Y no tengo idea, no veo mucha tele yo. ¿Ya arrancó el programa? No, no tengo idea. Okay. Bueno, vamos a ponerle, vamos a dedicarle, un homenaje, le dedicamos este programa y el tema. Bueno, que sigan bien y... Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Get slew. No one wants your opinion.